Esto por si usted no lo sabe. Con la tijera mágica he recortado lo siguiente. Oda al huevo duro. Si hay algo que me devuelve la infancia, son los huevos duros. ¿Existe cosa más maravillosa que ese grueso y turgente volumen blanco con su misterioso secreto amarillo dentro? ¿Hay algún alimento en el que la sal produzca tales milagros? De niños jugábamos a quebrarnos las cáscaras en la cabeza con mis hermanos para después proceder a limpiar el tesoro. Picnics, paseos deportivos, una que otra tarde de invierno, el huevo duro siempre estaba allí para coronar los mejores momentos. Y por cierto, la bolsita de sal. Algunos domingos, la mamá nos daba como primer plato el resultado fantástico de su creatividad y de su cariño. Un huevo duro transformado en ratoncito. Delgados palitos de zanahoria los hacían de orejas, hojitas de cilantro de manos y pies. Tres círculos de pimentón eran la boca y los ojos, y de cola solía incrustarle una ramita de perejil tierno. A veces, cuando recuerdo esos días de fiesta y a mamá, cuando se me vienen a la memoria sus inolvidables huevos duros, me es muy difícil aguantarme el llanto. En muchos bares ingleses existe la costumbre de picotear con huevos duros, pues tal parece que son un buen contrapeso al alcohol. Mi tía Beverly aprendió a prepararlos a la peruana, que me encantan. El huevo duro es paz y alegría, alimento y vocación, sencillez en grado superlativo, profundidad y enigma. Tal vez un arcano, quién sabes. Quiera la vida que en su cielo no falte la sal. Esto lo escribió B.B. Cooper. Y si me permiten, comentario. No había paseo escolar, no había viaje en tren en que de pronto no aparecieran los famosos, deliciosos huevos duros. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.